Caniglia va a tener una situación clara, fallará o acertará. La tiene Maradona en el círculo central contra Lemao, escapa Diego, se lleva la pelota Maradona también contra Dunga, ahí va Maradona para Caniglia, ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta gol gol gol gol gol gol gol gol gol gol gol gol gol gol gol. Caniglia entró a tocar, después de escapar al arquero, después que Maradona mostró que todo roto igual es Gardel, a 55 años de la muerte de Carlitos. ¡Vos sos Gardel, Diego! ¡No se puede creer lo que has inventado! ¡Ay, si Argentina aguanta ahora! ¡Y la pelota Caniglia! ¡Lo dijo Alejandro Apo! ¡Caniglia va a tener una va a tener y lo sé! ¡La tuvo y la metió! ¡Caniglia pone en ventaja a Argentina! ¡Argentina 1, Brasil 0! Un poema de Daniel Roncoli. Para Caniglia, Claudio Paul Lepera. Porque le sacaste una vuelta al viento allá donde la melena despeina medianeras. Único pájaro que vuela en la garganta de Gardeles que me gusta bautizarte en el pique corto de un poema, como te llama el ruiseñor, Claudio Paul Lepera. Insigne en el vértigo para prolongar el estallido de una rosa libre en el pie. Vaporoso el pétalo de la belleza inclemente, corres por la partitura de la genialidad soñada sin sofocar el rico aroma. Porque estuviste siempre en sintonía con el iluminado. Mucho antes de que se encienda el farolito, sos un tango de piques y redentos cuando el samba solo baila en una lágrima y la tarantela es el acorde de una pena, a la derecha de Gardel. Claudio Paul Lepera. Si algún chambón te negó cancha, pulverizaste a los barrotes de tu jaula de puro volador, alas de platónica magnificencia que se despliegan en el alma, azotan a la ráfaga en una meteórica suelta de pasiones sobre el bandoneón de la tarde que se pliega. Lo comprendió siempre. Hay un lenguaje de estetas que se manifiesta iracundo entre la prisa y el nervio. Una manera de sentir su música en las tripas y sonreír a boca de buzón incitando primaveras. Su verso lleva firma, Claudio Paul Lepera. Jamás faltó a la serenata corrida del relámpago. Y selló con su estela de luz el campo poblado de crueldades. Es el jinete que al apocalipsis le ganó por una cabeza. Que nunca estuvo en la foto porque su velocidad es el tesoro inapreciable. Metáfora de cabellos rubios que sacuden la verbena. Siempre a la derecha de Gardel, Claudio Paul Lepera. Una canción.